ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mentes. Yo soy Carla. Y yo soy Saraí, bienvenidas, un gusto más, un jueves más en esta ciudad capital de Quito. Así que hoy vamos a comentar y conversar un poco sobre el acuerdo de asociación que se llama, ¿no?, ahora al Tratado de Libre Comercio que se está, negociando en estos mismos momentos con el Ecuador. Así que nos gustaría saber qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que ustedes han conocido sobre esto, si creen que está bien o cuáles son sus posiciones al respecto. Pueden comunicarse vía redes sociales por el Facebook de Infractoras de Mentes o Coordinadora Juvenil, o también llamando al 222-0966, 222-0966, y ya. Sí, pero como todos nuestros programas, vamos a iniciar con la dupleta. Hoy tenemos a María Amparo Ochoa Castaños, que nos va a estar, que vamos a escuchar dos canciones, una que se llama Mujer y otra... Jugar a la vida, ¿no? Pero antes vamos a conocer un poco sobre su biografía, que fue una cantante mexicana perteneciente a la generación de cantautoras de la década de los 70. Figura entonces una siente nueva canción. Su canto trataba sobre la vida, por las causas sociales, por los obreros, por los estudiantes y por acabar las diferencias sociales. Igual Amparo cantaba en las universidades, en la Casa del Lago, en los bares, en las cafeterías, en las calles y en las primeras peñas de la época, ¿no? Ella forma parte de la nueva canción. Ella nació en Culiacán, en Sinaloa, en México, un 29 de septiembre de 1946 y falleció en el 1994 por un cáncer al estómago. Vamos a escuchar dos hermosas canciones, Mujer y Jugar a la Vida. Fuerte, sí, y lo que vale.

Escuchábamos a María Amparo Ochoa Castaños, una cantautora mexicana de la época de los 60. Y bueno, Mujer y Jugar a la Vida, les invitamos a que conozcan a esta gran mujer y a esta gran artista. Y bueno, estábamos proponiéndoles conversar sobre el TLC con la Unión Europea. El libre comercio camina a contrapelo de la soberanía, los derechos humanos y la democracia. Regresamos, como les habíamos comentado, el acuerdo de asociación, que es ahora como se le llama, en realidad es un tratado de libre comercio, que el Ecuador está negociando en estos mismos momentos con la Unión Europea. Y estos estas negociaciones se han dado desde inicios de este año 2014 y justo se reactivó a inicios de esta semana, el 24, 25 y 26, hasta el día de hoy, en la ciudad de Manta. Entonces, este es un tema que definitivamente ha generado mucha polémica, ¿no? Y no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, a nivel, sobre todo latinoamericano. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, varios sectores se han movilizado, sectores sociales, políticos, oponiéndose a estos acuerdos. Y justamente de eso vamos a ir conversando hoy. Sí, justo de acuerdo al boletín de prensa emitido el 24 de marzo de la Conferencia de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE y Ecuador Decide, convocan a una reunión ampliada donde resolvieron rechazar el proceso, ¿no?, de negaciones, que se reinició oficialmente el mes de enero, este mes que pasó, y la segunda ronda, que se realizó en los días 24, 25, 26 y hoy, ¿no?, 27 de marzo, en la ciudad de Manta. Como ya les habíamos comentado al inicio, ¿no?, este es el rechazo de las organizaciones, se basa en la preocupación que surge respecto de los contenidos que se trata, ¿no? Como afirman en el mismo Comité Exterior del Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, que es un análogo del TLC firmado por Perú y Colombia con la Unión Europea. Sí, igual ahí la posición es, si es igual, si es análogo el tratado, o sea, si es la misma base que el tratado que se firmó con Perú y con Colombia, entonces las organizaciones exigen ciertas cosas, ¿no?, a la Asamblea Nacional, y entre esas es que haya una comparecencia, es decir, que aparezcan, que den la cara a los y las ministras y servidores públicos que están a cargo de tratar este acuerdo de asociación o este TLC, y bueno, y que den respuesta a varias preguntas que se han hecho y varias demandas, pero principalmente al ministro Francisco Rivadeneira, como mencionaba Carlita, que es el principal responsable de esta negociación, y que responda a por ejemplo, que transparenten los textos de la negociación, principalmente en materia de propiedad intelectual, de patentes, de biodiversidad, de los datos de prueba, que son así requerimientos, mecanismos, procedimientos que son importantes conocer en un tratado así de esta magnitud, que pueden implicar grandes cambios sociales, ¿no? También se pide información sobre cómo va a afectar a las compras públicas, a la protección de inversiones, cuál va a ser la nación más favorecida. También que se realice un estudio de impacto y que se explique además cómo se ha cumplido con el principio de participación social y si se ha considerado también el impacto en la vida de las mujeres, ¿no? Claro, ¿no? Y también considerando que este tipo de acuerdos, ¿no?, estos acuerdos de esta naturaleza afectan a la vida social, política, económica del país, ¿no?, como ya ha ocurrido en otros países como México, Chile, Colombia, cuyos campesinos y campesinas han sido llevados a la bancarrota por firmar este tipo de acuerdos y obligando a realizar levantamientos, paros durante todo el 2013. Y que según declaraciones de vías campesinas, continuarán este año en un esfuerzo por obligar a su gobierno a no continuar con la implementación de estos mismos acuerdos. Igual recordemos lo que ha pasado en Colombia, las manifestaciones del movimiento campesino indígena, principalmente los principales afectados y afectadas por los tratados de libre comercio. En México, ¿cuántas semillas nos han perdido? ¿Cuántos campesinos, miles, cientos de miles de campesinos simplemente en la extrema pobreza porque se eliminó, se fue así al tacho la soberanía alimentaria, que es todo un proceso tan amplio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar un audio antes de continuar, que es sobre no al TLC. El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Regresan las carabelas y los conquistadores. Ahora vienen con corbata y traje a negociar tratados de libre comercio o acuerdos comerciales para el desarrollo. ¿Para desarrollo de quién? Estos acuerdos solo benefician a las empresas transnacionales europeas y a sus agricultores que reciben subsidios de sus gobiernos. Así pueden vender sus cosechas más baratas que nuestros campesinos. Además, la mayoría de los productos que vendrán serán transgénicos, que no son naturales y perjudican la salud. Sin hablar de que les será más fácil patentar muchas de nuestras semillas y riquezas naturales. Los países del norte nunca quisieron negociar en igualdad de condiciones. Siempre creyeron que podrían engañarnos con espejitos, pero eso se acabó. Defendamos nuestra soberanía. Dile no a los acuerdos de comercio. Una campaña de Acción Ecológica. Escuchamos un corto audio de Acción Ecológica sobre los tratados de libre comercio. En general recordaremos la coyuntura y los momentos políticos tan álgidos que fueron en los 2000, ¿no? 2004, cuando 2002, cuando ya se intentó implementar el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, y que un movimiento indígena fuerte y otros sectores sociales se desplegaron para obstaculizar estos intentos del gobierno gringo, y justamente con movilizaciones masivas pudimos decir no al ALCA, y esto fue un momento súper importante para impedir esta nueva ola de este capitalismo salvaje, este neoliberalismo que justamente prioriza el poder del capital, es decir, la plata, por sobre los conocimientos ancestrales, por sobre la tierra, por sobre las semillas, por sobre una alimentación sana, por una distribución equitativa de la tierra, de los recursos naturales. Entonces, la estrategia posterior fue justamente plantear esto, ¿no? Tratados de libre comercio de país en país. Como no les funcionó para toda América Latina, fueron de país en país, y así han hecho y han logrado que México firme, Perú firme, Colombia firme, Chile firme, y claro, Ecuador, y se está comenzando a tener un discurso de no podemos quedarnos atrás frente a nuestros hermanos países que ya han firmado y les ha ido tan bien. Pero ¿realmente les ha ido tan bien? Hagámonos esas preguntas y vayamos tomando la temperatura, ¿no? De qué tan real es esto. A los sectores como más desprotegidos y más explotados, ¿han salido de esa explotación, de esas condiciones de desventaja? ¿O están cada vez más sumidos en esas condiciones desfavorables? Entonces, vayamos pensándonos desde ahí, y bueno, vamos también a oír otro audio. Sí, vamos a escuchar el de Víctor Jara, Muchachos del Telar, por favor. Cosecha la igualdad, ropa solidaridad, un inteligente más sabedor. ¡Atención! ¡Atención, amigos oyentes! ¡Mucha atención! ¡Noticia de última hora! ¡Noticia de último minuto! ¡América acaba de ser descubierta! Repetimos, ¡América acaba de ser descubierta! Y en estos momentos y con carácter de urgencia, van nuestros micrófonos hasta el mismo lugar de los hechos. Señores y señoras, nos hemos trasladado a este misterioso continente porque nos llegó la noticia de que la nuestra poderosa Unión Europea ha firmado un acuerdo de asociación con los países de América Central. Miren, aquí tenemos un rarísimo ejemplar de estos pueblos salvajes que habitan esta región. Vamos a ver si podemos comunicarnos con él. Hello, ¿tú comprender a mí? ¿Qué le pasa? ¿Qué juega? Solo porque tiene micrófono y habla medio raro, lo voy a estar entendiendo, ¿ah? Suave, ahí, donde vive, ¿ah? Yo vivo en Madrid, mucho gusto, y enhorabuena, os hemos descubierto. Descubierto tendrá usted el Nancy. ¿El Nancy? Sí, el Nancy, son unas fruticas que se dan por aquí. Cuénteme, quiero saber más. ¿Son comestibles? ¿Qué precio tienen para la exportación? ¿Pagan aranceles? ¿Impuestos? ¿Tributos? Suave, no se me alborote. Ese palito Nancy yo lo sembré con mi tía en el patio de la casa y no me interesa nada esas vainas que usted dice. Pero es una gran oportunidad. Ahora que os hemos descubierto y hemos firmado el hada, podemos hacer grandes negocios. No, a mí no me venga con cuenticos de hadas. ¿Usted cree que yo nací ayer y no sé cómo son las cosas? Yo sé cómo funciona ese tal acuerdo de asociación. Pare la oreja y le cuento cómo está el arroz. Hace como 500 años, un abuelo suyo vino con el mismo cuento. ¡Os hemos descubierto! ¡Ahora debéis entregarnos vuestro oro en nombre de los reyes de España! ¡El que se niegue probará el filo de mi espada! Y así han venido los europeos a cada rato a saquear lo que se pueda, lo que nos quede, lo que sea con lo que puedan hacer negocio. Pero eso era antes, durante la colonia. Ahora las cosas han cambiado. Vamos a ver si ha cambiado. Venga, hágase para acá. Vea, ¿sabe qué es eso? ¿Eso? Eso es una represa hidroeléctrica. Sí, pero le faltó decir que es una represa hidroeléctrica privada. ¿Y sabe quiénes son los dueños? Ni haga muecas, yo se lo digo. Esa represa es de la Unión Fenosa, una de las empresas españolas de electricidad como Endesa o Iberdrola, que están por Centroamérica apropiándose del agua, que es de todos, para luego vendernos la electricidad por un ojo de la cara. Ah, y no solo en electricidad, hay empresas europeas metidas en todos los negocios en esos países, en las maquilas, textiles, en minería, en los bancos, y en la disque protección del medio ambiente, con la que se hacen ricos, con todo, se hacen ricos, es la misma mierda todo el tiempo. Bueno, escuchábamos un audio sobre el TLC, pero ya vamos a regresar después de la pausa. Nos vemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria.

acuerdo de asociación, el ADA, o tratado de libre comercio que se está negociando con la Unión Europea en estos mismos momentos. Y bueno, les invitamos a conocer un poco todo el material que existe, por ejemplo, en un blog que se llama Ecuador Decide, notlc.blogspot.com. Ahí hay mucha información, hay varias investigaciones y en ese sentido seguimos. Sí, de acuerdo a una de las investigaciones realizadas en marzo del 2014 por la IEE, Ecuador Decide y CEDES sobre el acuerdo comercial con la Unión Europea, potenciales impactos sobre la agricultura familiar campesina y otros sectores vulnerables, ¿no? Se mencionan algunos. Sí, igual como se menciona que una parte del gobierno ecuatoriano y varios grupos de intereses ligados al sector exportador principalmente y que son replicados por esta prensa, ¿no?, se han pronunciado a favor de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, sosteniendo que el éxito de la economía de nuestro país se basa principalmente en que se reduzcan los aranceles. Sin esta supuesta reducción de los aranceles, el Ecuador va a ir a la quiebra, no va a desarrollarse nunca. Entonces nos ponen como un montón de argumentos, pero que solo miran un lado de la moneda, ¿no? Porque por otro lado, los beneficios para las empresas exportadoras tienen costos muy grandes, en cambio para el sector campesino, para los indígenas, para la gente común y corriente, ¿no? Entonces, uno de los impactos, por ejemplo, son los beneficios, la limitación para el Estado ecuatoriano de regular una política agraria que justamente es una de las demandas y de las deudas más grandes que tiene y han tenido los gobiernos de turno de este país y de América Latina también, ¿no? Sí, claro, y esto debe quedar claro, ¿no?, que el contenido, que este convenio se está negociando con la Unión Europea y que es un adhesivo al acuerdo que tiene con Colombia y Perú, que se negocia en base al mismo texto y al margen de acción de las negociaciones se reduce la disposición en los anexos del acuerdo comercial con Perú y Colombia, como ya lo mencionábamos al inicio también. Sí, igual firmar este acuerdo implicaría la liberalización del mercado de tierras y aguas, pero ¿qué significa esta palabrota, no? Liberar el mercado de tierras y aguas implica que, recordemos, la Constitución de Montecristi, la Constitución del 2008 del Ecuador, asume ese compromiso, esa responsabilidad de garantizar y de proteger a estos recursos inalienables y que no están en venta, ¿no? Como es la tierra, como es el agua, como son las semillas, como es el conocimiento de nuestros pueblos. Entonces, cuando se firma un tratado de libre comercio y sobre todo en base al texto, como decía Carlita, del tratado con Colombia y con Perú, que hemos visto ya sus nefastos resultados, estamos poniendo en riesgo también a las semillas, como decíamos, al aumento de las patentes sobre los agroquímicos. Este es todo un tema complejo y amplio, sabemos que sí, queremos saber ustedes qué piensan también al respecto sobre toda una economía basada en los agroquímicos, ¿no? También implica, por ejemplo, un tratado de libre comercio fortalecer a las actividades extractivas que ahora están en cuestión justamente por todo lo del Yasuní, por la defensa de la Amazonía, por los pueblos en aislamiento voluntario. Fomentar una economía extractivista, o sea, ya es momento, y creo que ya muchos sectores se han pronunciado diciendo ya es momento de una economía post-extractiva, ¿no?, y respetuosa con la naturaleza, donde se respete también las dinámicas de los pueblos, de las organizaciones, las demandas que se han presentado. Y bueno, también un tratado de libre comercio implica no priorizar a las empresas nacionales, a pesar de todo un discurso, y más bien favorecer a las grandes empresas de exportadoras, de monocultivo, que sabemos a quién responde, a esos mismos terratenientes o estos grandes empresarios que son de muy pocas familias, forman parte de muy pocas familias y siguen teniendo el control sobre las tierras, el control sobre los recursos hídricos, por ejemplo, y ahora son ellos mismos los que están fomentando este tratado de libre comercio, ¿no? Claro, y para igual esto qué significa, ¿no?, para la producción agrícola, ¿no? La apertura del mercado de importaciones significa que la agricultura familiar, campesina, tenga que competir con la agroindustria europea, que además está tan subsidiada la economía y la agricultura europea, y nosotros y nosotras no podemos olvidar que nos alimentamos gracias a esos y a esas campesinas que, a pesar de todas las dificultades que tienen, son quienes nos alimentan a las ciudades, ¿no? Entonces aquí hay una responsabilidad que tenemos como jóvenes, mujeres, hombres de las ciudades, pero como ecuatorianos, pero como habitantes del mundo, ¿no? También así de decir, realmente, tratados de libre comercio, ¿favorecen a una comunidad, a la sociedad en su conjunto, o a esos empresarios exportadores que han tenido por siempre las tierras y han explotado sin tomar en consideración la calidad humana, una sensibilidad, ¿no?, el respeto a la vida digna y a la naturaleza también, con tantos químicos que se han puesto y que nos siguen envenenando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir con un audio. Sí, vamos a escuchar una canción de Oscar Chávez, Techos de Cartón. Y ya regresamos para hablar un poco más sobre los contenidos cruciales que tiene el acuerdo comercial. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. La lluvia en los pechos de cartón. Triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. de cartas que lejos pasa la esperanza en las casas de cartas. De regreso, estábamos escuchando a Víctor Jara. Sí. Bueno, entonces ahorita les vamos a compartir sobre algunos aspectos cruciales de los posibles impactos para la soberanía alimentaria y la agricultura familiar y campesina, ¿no? En referente a la tierra, que dice el acuerdo comercial, que el uno de los objetivos de este acuerdo entre el Ecuador y la Unión Europea es impulsar la inversión extranjera. Para este fin se liberaliza el mercado de tierra y agua, lo cual significa una potencial reprimeración de nuestra economía en función de las necesidades del capital. Y bueno, otro de los aspectos cruciales es que firmaron Perú y Colombia, ¿no? ¿Qué fue lo que firmó Perú? Perú, cuando firmó este tratado, se estableció un umbral de 50 kilómetros, en zona de frontera donde no se puede comprar agua ni tierra. En el resto del territorio se da libre acceso al inversionista. Entonces Colombia, por ejemplo, se reserva el derecho a intervenir en el mercado de tierras en territorios habitados por minorías y mantiene el agua fuera del acuerdo, ¿no? Entonces, esto es súper importante darnos cuenta, porque en este umbral, por ejemplo, de Perú, prácticamente se privatiza la tierra, se privatizan los recursos que en esta existan, y justamente por otras condiciones que tiene este mismo tratado de libre comercio, la garantía y los principales beneficios son para las empresas y no para quienes habitan y han cuidado, han sembrado esa tierra, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, es bajo la misma base del Tratado de Colombia y de Perú, y eso es lo que dicen los tratados de Perú y de Colombia. Entonces, pensarnos si queremos privatizar nuestros territorios y los recursos, entregarlos a estas empresas extractivas, a estas empresas exportadoras y a las empresas que están a favor de estos tratados de esta naturaleza, ¿no? Claro, y también otra de las preguntas es, ¿qué significaría esto para el Ecuador? En el Ecuador, la propiedad de la tierra se encuentra concentrada en pocas manos, y la mayor parte de la tierra productiva se usa para cultivos que no garantizan la soberanía alimentaria, ¿no? Que es el banano, la palma africana y la caña de azúcar. Pensemos, a ver, de café, ¿nos podríamos alimentar? ¿De palma africana podemos comer todo el tiempo? ¿O de caña de azúcar ya? ¿O de banano ya? El banano tan rico que podemos hacer en tantas cosas, pero solo comer banano. O sea, pensemos en la soberanía alimentaria, pensemos en quienes cultivan la tierra, pensemos en la gran diversidad y la fortuna que tenemos como país andino a nivel mundial de tener tanta biodiversidad, tantas semillas, tantos productos que se están perdiendo justamente por un modelo de agricultura ya basada en el monocultivo, en los agrotóxicos, en la exportación y no en una alimentación sana, con una memoria, ¿no? Entonces, esto también es uno de los riesgos que implica un tratado de libre comercio, perder nuestras semillas, porque se priorizarían los alimentos de exportación, que es el brócoli, las flores, el banano, las rosas, o sea, todos esos productos, y nuestras tierras, en cambio, ya no se va a sembrar, no sé, amaranto, quinoa, arroz, ya no se va a sembrar papa, o tal vez se siembren dos variedades de papa, cuando tenemos más de 26, creo, o tantos cientos de semillas, tipos de semillas que tenemos de maíz. ¿Qué es lo que han denunciado en México, por ejemplo? El país con mayor biodiversidad en semillas del mundo, México. Ahora las semillas ancestrales, digamos, ya están contaminadas, son semillas híbridas, es decir, ya no pueden seguir sacando semillas de esa misma mazorca, sino que tienen la dependencia de ir a una casa comercial de semillas y comprar, y son unas semillas creadas en laboratorio que necesitan de químicos, ¿no? Entonces te venden el paquete de las semillas más el químico para que ahí produzcas. Pero a la vez necesitas, te venden los abonos para el suelo porque esos mismos químicos destrozan ese suelo, ¿no? Entonces es como toda una cadena viciosa que se estaría fomentando aún más con tratados de libre comercio, ¿no? Sí, otro de los impactos también del acuerdo comercial referente al agua, ¿no? ¿Qué dice este acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿no? Que abre un mercado libre para el agua, pasando este de ser un derecho humano de acceso universal a convertirse en un recurso productivo de difícil acceso para las familias campesinas más empobrecidas. Igual este acuerdo comercial presiona a que los estados que firman generen un entorno positivo para la inversión. Es decir, bueno, firmemos, pero a ti, Ecuador, me tienes que dar garantías, ¿no? Tu país siempre ha tenido un historial malo en cuanto a inversiones, no hay garantías para los inversionistas, así que te pedimos que a cambio implementes en tu legislación modifiques tu legislación, modifiques tu constitución a favor de nosotros, ¿no? A favor de este intercambio comercial que tanto bien nos va a hacer al país, ¿no? Entonces, recordemos que el presidente Rafael Correa se ha pronunciado a favor de la reforma a la constitución en lo que se refiere a las semillas, ¿no? Transgénicas, que Ecuador afortunadamente hasta ahora es un país libre de semillas transgénicas, pero Correa ya está planteando reformar la constitución y en este sentido favoreciendo a esta lógica, ¿no? de las empresas extranjeras, al capital, a la inversión, es más importante que nuestros campesinos y que a la tierra y a la soberanía alimentaria. Claro, y por ejemplo, el artículo 113 del acuerdo comercial manifiesta que las empresas europeas deben ser tratadas de la misma forma que cualquier otra, ¿no? De la capital nacional, ¿no? ¿Esto quiere decir que recibirán el mismo trato o algo así? Eso lo entendemos, ¿no? Lo que implica facilidades de concentración y despojo del agua en manos de empresas transnacionales. Y hay otros de los impactos, ¿no? ¿Qué significaría esto para el Ecuador? ¿Qué significaría para el Ecuador? Igual, por ejemplo, parte de estas desigualdades que mencionaba Carlita, por ejemplo, el despojo del agua y mantener en pocas manos, también representa que el acceso al agua estaría estrechamente ligado a la concentración de la tierra, ¿no? Condenando a la agricultura familiar campesina a condiciones de subsistencia, ¿no? Y de dependencia también a los dueños de esa tierra. Y dejando en peligro a la soberanía alimentaria, ¿no? Que es tan importante para nuestros pueblos, para la vida. Y auspiciado todo esto, toda esta desapropiación, este despojo y esta mala distribución de los recursos auspiciada por las políticas públicas, ¿no? De gobiernos que se prestan a tratados de libre comercio que no favorecen al pueblo, sino a las empresas, nuevamente favoreciendo este sistema, ¿no? Este sistema del capital que ha sido bastante injusto con varios sectores, pero principalmente con los sectores campesinos e indígenas de los países, ¿ya? Vamos a una pausa y regresamos. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Bueno, volvemos infractoras de mentes. El acuerdo de libre comercio, un tema bastante amplio, bastante complejo, pero es necesario debatirlo, cuestionarlo, estar pendiente, escuchar a los sectores que directamente se van a ver afectados y afectadas, y entre esos sectores las personas de las ciudades. Así que nos despedimos hasta una próxima ocasión, el jueves. Claro, nosotras igual nos comprometemos a colgar en nuestra página de Infractoras de Mentes el resto de los contenidos que tenemos acerca de este tratado, y un poco de audios y más información para que estén más informados e informadas. Hasta el próximo jueves, que estén bien.